recibida, camino de salvación. Pocos transitan por él, camino de mi Jesús. Pocos transitan por él, camino de mi Jesús. Vida eterna te brinda si te acercas a él. Tu gozo será cumplido, tu fe te lo hará saber. Tu gozo será cumplido, tu fe te lo hará saber. Será